Hola amigos, saludos de Ángel Duarte, que va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora en este espacio que es Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. sonido de Balbarda y su nuevo segundo disco abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. La Vía de la Plata, que así se llama este trabajo, se abre con este tema que acabamos de escuchar, Picao de las Viejas, un picao tradicional salmantino. Balbarda son Xuxo Ordóñez, Javier Monteagudo, José Luis Escribano y Milena Fuentes, cuatro multiinstrumentistas que recogen en este segundo trabajo una colección de temas tradicionales de diversos estilos, como el picao, el rondón, pasacalles o ruedas, como esta que escuchamos a continuación y que lleva por título La Culebra. Thank you. La música de los madrileños Balbarda abriendo hoy Paradiso Folk. La Vía de la Plata hace referencia a la vía romana que enlazaba Astorga con Mérida. Gran parte de los temas que componen este disco son tradicionales de localidades por las que atravesaba esta vieja vía. Y este es otro de los temas que podemos escuchar en este La Vía de la Plata, Rondón de Madrid, una danza típica de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Y después de escuchar el último trabajo de Balbarda, otro estreno hoy aquí en Paradiso Folk, el nuevo álbum de los gallegos Lume, Folk Express. We'll be right back. suspiros, toda de suspiros llena. Ay, vos vaya despedida, ay, vos vaya derradeira. Acabou su chiculate, rompeu a chiculateira. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la. Fall Express es el título del segundo álbum de Lume, una formación con componentes de Mutton Roy, Kempajou, Kerkenai o de la banda de Cristina Pato, una experiencia que se pone de manifiesto a la hora de recrear los temas tradicionales gallegos que aparecen en este disco. Ellos son David González en las percusiones, Roy Maceda al acordeón, Diego Fortes, gaita y flauta y Juan Carlos Fernández Fasero en la guitarra acústica. Otro de los temas de los que podemos disfrutar en este nuevo disco de Lume es este titulado Alborada de Veiga, Pasacorredoiras de Pollo. Folk Express, folk sencillo, potente y actual. Así son los 11 temas que se recogen en el segundo disco de Lume. Un disco de canciones tradicionales gallegas que pasadas por sus manos suenan así de frescas, divertidas y tradicionales como esta Rianxeira con la que nos quedamos ahora. A Virxen de Guadalupe cando vai pola ribeira. E a Virxen de Guadalupe cando vai pola ribeira. Descalciña pola area parece unha rianxeira. Descalciña pola area parece unha rianxeira. E ondiñas veñen, ondiñas veñen, e ondiñas veñen e van. Donde parques rianxeira, que te vas a marear. E ondiñas veñen, e ondiñas veñen, e ondiñas veñen e van. Donde parques rianxeira, que te vas a marear. A Virxen de Guadalupe que te fixo moreniña. E a Virxen de Guadalupe que te fixo moreniña. Foi un rayiño de sol que entrou pola ventaniña. Foi un rayiño de sol que entrou pola ventaniña. E ondiñas veñen, veñen, e ondiñas veñen e van. Non te parques rianxeira, que te vas a marear. E ondiñas veñen, e ondiñas veñen, e ondiñas veñen e van. Non te parques rianxeira, que te vas a marear. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Muller miña non ve barbiño, muller miña non ve barbiño. Que chei mercar un ortocos, que chei mercar un ortocos. Iso non maridiño non, iso non maridiño non. Os pertorto non queren os tocos, veña viño por nosos corpos. Muller miña non bebas viño, muller miña non bebas viño. Que chei mercar unhas medias, que chei mercar unhas medias. Iso non maridiño non, iso non maridiño non. Pernas tebas non queren as medias, os pentortas non queren os tocos, veña viño con nosos corpos. Muller miña non beba arviño, muller miña non beba arviño. mercar un repaixo, que chei mercar un repaixo. Iso non maridiño non, iso non maridiño non. O cubaixo non quero repaixo, pernas negras non queren as medias, os pentortos non queren os focos, veña viño con nosos corpos. Y esto que escuchábamos es el sonido de Kempayou y su tercer disco, Polo Aire. También desde Galicia, al igual que Lume, nos presentan un divertido trabajo donde se combinan las recreaciones de temas tradicionales con composiciones propias entrelazadas por simpáticas presentaciones radiofónicas. El tema que hemos escuchado lleva por título Muller Miña y nos quedamos ahora con Coa Lingua de Fora y una de esas presentaciones que os comentaba, Kempayou. Absolutamente espectacular con a era resistencia terrícola e miña gaita ten un ronco ou encontros na terceira fase. Quen dixo que o heavy era violencia? Continuamos excitando todos os músculos, neste caso o músculo da boca, porque acudimos a Kempayou e esta repechoca que lle chaman coa lingua de fora. E que foi, que foi, que foi, que será? Din que temos lingua, será verdade, será verdade, será verdade. Xa calla pra fora, non agoches máis. Xa levábamos ben tempo fodidos por vende anos, con aquilo de que había que falalo castellano, con aquilo de que había que falalo castellano. Pero o povo nunca quixo que lle trocaran a fala, dicindo que a súa é boa e que non sabe a mala, dicindo que a súa é boa e que non sabe a mala. Que foi, que foi, que foi, que será? Din que temos lingua, será verdad, será verdad, será verdad. Xa calla pra fora, non agoches máis. corazones, para poder usar la lengua, que no sea dos corazones, para poder usar la lengua, que no sea dos corazones. Y ahora que ya podemos con libertad de empregala, no ya falamos a las nenas, no sé si es que sean parvas, no ya falamos a las nenas, no sé si es que sean parvas. Anda na vila no Corte Inglés, usa mola sempre como ten que ser. Usa tío Xan e o amo Miguel, usa mola toda susa ti tamén é. Que se a nosa terra nosa, nosa fala tamén é. Mira ti se somos ricos, inda que algún non se entere. Mira ti se somos ricos, inda que algún non se entere. E así que se quen che diga que non lle gusta o galego, ti di que non te preocupes, que por ti xo falo é ué. Pero inda boa vergoña, sabelo que é de teu. Botalle la xapa e non rabear, con todo dereito queremos falar. Diques que non foi como eres, que galego sempre quixemos vivir. Botalle la xapa e non rabear, con todo dereito queremos falar. Diques que non foi como eres, que galego sempre quixemos vivir. Que galego agora queremos vivir. Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo con Ángel Duarte. Todas las semanas, una hora de músicas tradicionales en Paradiso Folk. Y esto eran sonidos desde El Bierzo, de la mano de Aira da Pedra y su último trabajo, BZ, un disco de temas tradicionales de esta preciosa región y composiciones propias como esta que acabamos de escuchar, titulada Al Sol en Sol. Can anyone explain? I shared your truth today. So far away the rains and the ocean. I see your flowers growing. Y ahora en Paradiso Folk, otro estreno, el último trabajo de la legendaria banda escocesa de folk rock Run Reef. Everything You See se titula el disco y se abre con este potente Year of the Flood. You may walk, you may run, you leave your footprints all around the sun, and every time the storm soars come, you just keep on walking. It's been this way. Fundada en 1973, esta banda escocesa han producido ya 13 trabajos de estudio y 4 discos en directo. Ahora vuelven con 11 temas nuevos donde algunos de ellos, como habitualmente hacen y volviendo a sus raíces, son cantados en gaélico como este que escuchamos a continuación, An de Alach. Thank you. Y sin abandonar tierras escocesas, nos quedamos ahora con la fusión de modernidad y tradición en el potente sonido de la también legendaria banda de rock celta Wolfstone y su último disco, Terra Firma. Esto lleva por título Falun Fine. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Bien, amigos, hemos llegado ya al final de esta edición de Paradiso Folk, una edición cargada de novedades. Hemos escuchado algunos de los temas de los recientes trabajos editados de Kempayou, Lume, Balbarda, Aira da Pedra, Run Ree y Wolfstone. La despedida, sin embargo, la vamos a hacer recordando la música de la gran banda de folk rock irlandés Kyla, escuchando un tema publicado en 1999, Andy's Bar. Ha sido un placer compartir esta hora de sonidos tradicionales con todos vosotros y si así lo deseáis, nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.